boca y no te puedo besar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Me has cambiado por otro y lo mismo te da. Barbaridad.